pasas todo el tiempo alrededor. En tu cabeza hay un error. En mis circuitos no entras tú. Solo algo nuevo es la razón para vivir. Debes dejar de producir interferencias en mi corazón. Interferencias cuando te acercas a mí. Interferencias cuando te acercas a mí. Interferencias con esa loca pasión. Interferencias. Interferencias. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Conozco la física muy bien y sé que hay cosas que se atraen y otras no. Algunas se rozan al pasar y otras dan vueltas todo el tiempo alrededor. En tu cabeza hay un error. En mis circuitos no entras tú. Solo algo nuevo es la razón para vivir. Debes dejar de producir interferencias en mi corazón. Interferencias cuando te acercas a mí. Interferencias con esa loca pasión. Interferencias. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Debes dejar de producir interferencias en mi corazón. Interferencias cuando te acercas a mí. Interferencias con esa loca pasión. Interferencias.